el próximo 25 de agosto. Muy buenas noches, Arián. Buenas noches de nuevo. Vamos a por la agenda cultural. Vamos allá. ¿Qué es esto que suena? Es Pereza. Es lo último y nuevo de Pereza. Violento amor, semanas rotas en dos. Cielo y sudor, trocito de rock and roll. Fuiste un putón, pero eras my love. No suena mal, ¿verdad? No, tiene un tinte nuevo. Rollo country. Sí, un estilo así country, folk. La verdad que está bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Sí. Como bien has dicho, pues está a puntito de caramelo. Está casi en el horno porque el 25 de agosto pues se presentará junto al resto de novedades que nos presenta la banda. Rubén y Leiva, eso es el tema del disco, ya lo habéis podido escuchar, se llama Violento Amor. Y bueno, es el tema del single, el título del single, perdón. Y el título del álbum. Del álbum se titula Aviones. Y hay una anécdota muy, muy graciosa. ¿Sí? Porque al principio no querían ponerle este nombre al ¿y cómo al llegaron? La verdad es que no es muy atractivo. Y nada, el caso es que lo grabaron cerca de Barajas, aquí en Madrid. Antes del apagón de hoy, claro. Antes del apagón de hoy. No, bueno, el caso es que es eso, que lo grabaron cerca de allí, que se oía escuchar a los aviones zumbar por encima del estudio. Y nada, al final determinaron que tenía que llamarse Aviones. Porque la verdad es que los bichos, como los llama Leiva, son bastante molestos y que van a aparecer, quieras o no, en el disco. En el disco. Nosotros tenemos aquí otro bicho que no sé si va también a adquirir protagonismo en antena. Madre mía, con la mosca protagonista de Onda Cero. Por cierto, diremos también para el interés de nuestros oyentes que ya hemos adquirido una temperatura, ¿verdad, Arián? Sí, bastante más agradable que la del principio, que estábamos aquí bajo cero. Ahora tenemos un charquito debajo de la silla. Nada, pasamos la fregona en un instante, esto queda reluciente. Que uno de ellos creció, claro, en el madrileño barrio de Alameda de Osuna, o sea que... Ya estaba ligado, en cierto modo, a esos aviones. Claro, y ahí es donde estaba el estudio ahora mismo, que tienes un pequeño estudio que está en Alameda, es una, como bien has dicho, en Madrid. Bueno, continúo. Si te parece, continúa. La banda madrileña, que ha evolucionado, como hemos dicho, a esos tintes folk y country, pues comenzará su gira en Úbeda el próximo 2 de octubre. En Jaén. En Jaén, y todavía no se sabe realmente cuál va a ser su destino. Por lo menos saben el comienzo, que es bastante bonito. Qué buena tierra, Úbeda, Arjona, que queda también cerquita. Nada, un saludo a todos los jienenses. Pues ahí está ese violento amor de Pereza. Han dicho que ellos siempre hacen lo que quieren y que en esta ocasión pues tampoco iba a ser menos y han hecho pues lo que les apetecía. Yo les recuerdo recuerdo la primera vez que les vi en la Plaza Mayor, en Madrid, en unas fiestas, creo que era de San Isidro. Y nada, allí se bajaron los pantalones y enseñaron las vergüenzas, no digo más. Luego les he ido viendo en otras ocasiones, en Vallecas, por ejemplo, en las fiestas también. En aquella ocasión, pues nada, derramó directamente una botella de agua de litro y medio sobre Rubén, con la única pega que Rubén llevaba la guitarra eléctrica encima. Ay. Fin, catástrofe que no llegó. Bueno, pues estupendos, como siempre, Pereza, Rubén y Leiva. Vamos a por más cositas, Arián. ¡Hombre! ¿Qué es esto que está sonando? Verás, te traigo un tema que creo que es espera, bastante. Vamos a hacerlo. ¿Cómo es eso? Hombre, esto me gusta. Un tema muy Rosalentero. Hombre, claro que sí. No, Coldplay. Coldplay, nos metemos de cabeza ya en la agenda cultural entonces de esta semana. Conciertos. Conciertos de aquí en adelante, no de esta semana. Os recomiendo antes de nada que cojáis papel y bolé. Venga, y calendario, con el calendario delante, venga, dinos. Tenemos un calendario bastante apretado, porque nos acaban de confirmar las fechas de una serie de conciertos indispensables en los que no estaría de más dejarnos caer. Empezamos a pintarrajear nuestro calendario en la página 4 de septiembre, porque este es el día en el que actúa en el Estadio Olímpico de Montjuïc el grupo que ha experimentado su mayor éxito en este año 2009. Suena, Coldplay. El viernes 4 de septiembre. Como sintonía, este Coldplay más Rosalentero llamado Talk. Es que se me va. ¿Cómo te gusta, Martín? La banda de pop londinense posee un estilo elegante y muy sencillo, agradable al oído. Lo que pasa es que a ti te parecen todas iguales. Todo hace indicar que este será el único concierto que la banda tocará en España. Lástima que las entradas ya estén agotadas. Y para curiosidad de los que os queríais comprar las entradas, pues os digo que yo me informé ya hace tiempo para intentar ir a verles, y como hice con U2 yéndome a Barcelona, y costaban para aquel entonces alrededor de 160 euros cada entrada. Madre mía, costaban, ¿no? Porque ya... Costaban, ya se han agotado. Ya. Con la crisis se han agotado, fíjate. Habrá que buscar otras vías para ir a verles. Nada, que vuelvan. Y que no ensayen como U2 con los baffles y aquello a tope porque les han multado, ¿no? O están en ello. Tuvieron bastante conflictos con la ciudad de Barcelona. Uh-huh. Y además había muchos que estaban por ahí viviendo que ya se comieron casi el concierto entero sin haber pagado. Para los que no les guste la opción de Coldplay... Sí, a ver, venga, más opciones. El mismo 4 de septiembre, uh-huh, Status Quo, hombre, nos regala una maratón de 3 conciertos en el territorio nacional. Pero aún siguen. Uh-huh. Sí, dando caña. Además, el viernes... además, verás qué ritmo llevan. El viernes en Madrid, en la Sala Riviera. El sábado 5, o sea, al día siguiente, en la Sala Rockstar Live de Baracaldo. Y al siguiente día, o sea, ya el 6 de septiembre, desembarcan en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona en un viaje relámpago. Las entradas cuestan 40 euros para, pues, repasar su último disco, Pictures 40 Years of Hits, un recopilatorio de sus mejores temas. He escogido al azar, por ejemplo, Francis Rossi o... ¿cuál? No sé, otro miembro del grupo, Rick Parfitt. ¿Cuántos años tienen estos hombres, por Dios? No sé, pero había visto al pie del cañón y haciendo viajes fugaces por todo el territorio nacional. Desde de Madrid a Baracaldo, de Baracaldo a Barcelona. Uh-huh. En 3 días. Bueno, 3 conciertos. Nada. Ya quedan agendados, por cierto, esos conciertos. Venga, uh-huh, del 48, Rick Parfitt. Estoy viendo. Toma ya. Impresionante. ¿Cuántos son ya? Pues caen 61. 61 añazos. Uh-huh. Bueno, para los que no les guste... Como Alice Cooper. Para los que no les guste este tipo de música, uh-huh, yo les ofrezco, mira, variedad a montón. ¿Que te gustan los cantautores? Pues te animo a que vayas a disfrutar del espectáculo de Leonard Cohen. Uh-huh. Además, lo tiene para ti. Ha estado por aquí. Bastante íntimo, sí. Sí. Para el día 12 de septiembre. Bueno, pues mira, ha estado dando unos conciertos. El 12 de septiembre estará en Madrid. Uh-huh. Pues más datos. En el Palacio de los Deportes. Sábado. Ajá. En el Palacio de los Deportes, como decía. Uh-huh. De la Comunidad de Madrid. ¿Y el precio? También, si te lo permite, pues 169 euros. Uf. Por cada se entrada. Me escapa, Se me escapa. Yo me pongo un disco y le doy volumen aquí en la emisora y ya está. Y eso lo estoy en el concierto, cierro los ojos. Lo vivimos todos juntos y igual, bastante barato. Por supuesto. ¿Y qué más tienes? Venga, porque sé que tienes una agenda completísima. Completísima. Si no, pues dejamos pasar unos cuantos días, hasta el 29 de septiembre, ¿sí?, fecha en la que actúa Green Day. Uh-huh. 29 claro. de septiembre, que es, bueno, actúan un martes. Uh-huh. Es bastante raro, porque eso, el 29 de septiembre, martes, también en el Palacio de los Deportes de Madrid. Y 2 días más tarde en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Uh-huh, muy la bien. Entrada nos cuesta 38 euros más barata. Más baratita. Sí, mucho más asequible para el bolsillo, cómo no. O 43 si te esperas a recogerla en puerta. ¿Cómo se nota, Desde que las discográficas dicen que también quieren participar en esta fuente de ingresos. Pues eso, 38, es broma, 38 y 43. Ah, pues muy bien, muy bien. Ahí estarán con su último disco, ¿verdad? Uh-huh. Desde los 90 la banda pues ha ido suavizando un poco su estilo punk hacia un pop rock mucho más comercial. En esta gira, el trío nos ofrece su disco, su último disco llamado 21st Century Breakdown. Ahí es nada. Su renacimiento artístico. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y pasamos al mes de octubre. En el que nos recibe para abrir boca The Fray, uh-huh, la banda de pop rock nominada en 2 ocasiones a los Grammy en 2005 por sus temas Over My Head y How to Save a Life, nos presenta su segundo disco de estudio. A mi hermana le encanta The Fray. ¿Qué? ¿Cómo se llama el último disco? A ver. ¿Cómo se llama el último disco? Dímelo tú. Pues si The Fray hace un disco, se llama The Fray. The Fray. ¿Qué más? TF. Actuarán en la sala La Riviera de Madrid otra vez el 6 de octubre y el 7 en la sala Razzmatazz 2, esta vez de Barcelona. Y esta vez más baratito. Uh-huh. La entrada anticipada nos cuesta tan solo 22 euros. Bueno, pues ya tenemos a The Fray, tenemos a Green Day, tenemos a Leonard Cohen, tenemos también, como no, a Coldplay, tenemos a Status Quo. Y como hemos dicho, The Fray 22 euros, nada en comparación con lo que nos quiere, o con lo que nos gustaría ir a ver a Diana Krall. Hombre, Diana Krall, bueno, pero es que lo merece. Menuda voz tiene. ¿Cuánto nos cuesta ver a Diana Krall en directo? Entre 75 y 92 euros por cada una de sus cías. ¿Y cuándo vamos a poder verla? ¿Y dónde? Pues verá, la primera es en el recinto Forum de Barcelona el jueves 8 de octubre. Uh-huh. El 12 en el Palacio de Euskalduna en Bilbao. y al día siguiente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Uh-huh. Y para terminar, por todo lo alto, ni más ni menos que con Elton John, que visita nuestro país el 20 de octubre para actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Este tiene que ser baratito. Sí, mucho. El precio de las entradas, pues tan excéntrico como el artista, oscila entre 50 y 200 euros. Agüita. 5, 6, 7, 8. Entramos en tiempo de exposiciones, en tiempo de obras de arte, de teatro. ¿Qué nos propones hoy, Arián? Creo que tienes dos propuestas. Tengo una cita obligada. Sí. Obligadísima para los amantes del teatro clásico. Os hablo sin duda del Teatro Clásico de Mérida. En este año se celebra su 55 edición. ¿Cómo se dice? Magnífico. Quincuagésimo quinta edición. Eso de 55 edición no me gusta nada. Venga, con el teatro romano como centro neurálgico, uh-huh, también se han habilitado en esta ocasión el Jardín del Teatro y la Casa Cultural Alzazaba. El festival le echa el cierre en 2 semanas, así que hay que darse prisa. Hay que darse prisita. ¿Has estado allí en alguna ocasión, Arián? No he tenido la suerte. Pues mira, totalmente recomendable. Yo fui hace, por ejemplo, la última vez que estuve allí, hace 2 años, este verano, ¿no? El anterior, viendo Lisístrata, uh-huh, y es magnífico. Ver una obra de teatro allí, la puesta en escena, realmente es espectacular. Es muy recomendable hacerse una escapadita en verano, visitar Mérida, por supuesto. Pero bueno, si puedes ver también una obra de teatro, vas a salir realmente encantado. Es un espectáculo muy bonito, muy bonito. Bueno, muy bonito y recomendable. Sí, y de hecho mencionaré un artículo que me ha gustado, he leído en el Norte de Castilla, que firma Javier Prieto, y es muy interesante para comentar en el programa, como no, porque dice Javier en este artículo que mucho antes de que se inventara Marina Dor, los romanos ya tenían su ciudad de vacaciones, que era Mérida, ¿no? De ahí viene también un poco el topónimo, el nombre, el origen de la Emérita Augusta, la ciudad de los eméritos, de los jubilados del ejército romano. Bueno, afortunadamente no hace falta ser jubilado para escaparse al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Que además hay que escaparse, pero ya, rápido y fugazmente, porque en 2 semanas, como decía, se cierra, uh-huh, el festival. ¿Qué tenemos en cartel? 2 de sus obras más importantes. Hoy domingo, sí. Además, si os vais rápido, podéis disfrutar de la última representación de Edipo de Sófocles, uh-huh, tan conocida él esta vez. Pues hacen una representación que conjuga 3 textos, Edipo Rey, tan conocido, Edipo el Colomo y Antígona, que me trae buenísimos recuerdos. Uh-huh. Creo que tuvieron unos fallos, claro, la primera representación pues normal, hasta que encaja todo, uh-huh, con unas pantallas que tienen, porque es una versión bastante especial de Edipo, ¿verdad? Es bastante complicado conjugar, como decía, estos 3 textos, uh-huh, y bueno, el director lo hace con bastante maestría, la verdad. Con Eusebio Poncela, ¿verdad? Uh-huh. Continuamos con la siguiente obra. Venga, Edipo acaba mañana, hoy ya domingo, sí, 16, pues que viene a continuación, que nos espera en el Teatro Clásico. El 20 y hasta el 30 de agosto, uh-huh, durante sus últimos días, la Casa Cultural Alzazaba acoge un ciclo cinematográfico dedicado a la tragedia de Eurípides Medea. Uh-huh. Medea. Medea, perdón. Con la actuación estelar de Blanca Portillo, que no, uh-huh, se la puede dejar escapar, una de las actores, de las actrices, perdón, más importantes de nuestro país y más en boga, ¿no? Uh-huh. Bajo la dirección de Tomás Pandur. Bueno, pues nada, ya sabéis, entre el 20 y el 30 y los últimos días, Medea, que también promete en Mérida. Bueno, y de Mérida nos vamos al norte, a, sí, Bilbao. Nos vamos a Bilbao. Venga, ¿y allí qué hay? El Museo Guggenheim, creo que bastante conocido. Y la Ría. Sí, el museo que tienen. Para cerrar esta semana, uh-huh, con esta agenda, una exposición bastante interesante en Bilbao. Desde comienzos de este presente verano hasta principios de 2010, la Solomon R. Guggenheim Foundation nos brinda la oportunidad de entender un poco mejor este arte moderno que ahora mismo nos envuelve. A través de un centenar de obras que analizan y explican los orígenes del arte moderno hasta el siglo XXI. Compartirán escenario obras de grandes artistas como Van Gogh, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Jackson Pollock o Sofinkal, uh-huh, entre muchos otros. Paul Cézanne también, uh-huh, que mencionabas. No te voy a preguntar, no voy a ser malo, te voy a preguntar por la R, ¿no? De, ¿cómo has dicho? La Solomon R. Guggenheim Foundation. Guggenheim Foundation. Dejaremos que algún oyente nos mande el correo y que para diga, oye, ¿qué es la R? ¿Qué significa la R? ¿No? Del nombre. Bueno, pero es una exposición bastante interesante, ¿no? La verdad es que muy interesante el Guggenheim en sí. No sé si también has tenido la ocasión No he tenido la oportunidad, pero sí, de estudiar el arte moderno,

A pesar de la violencia soterrada de algunos momentos, Kore-eda filma apaciblemente, dejando que las sensaciones penetren con delicadeza, insertando incluso bellísimos planos de estancias vacías, tiempos detenidos, elementos de la naturaleza, cerezos en flor, mariposas, que apoyan visualmente su apuesta por la armonía. El montaje posee una permanente cadencia que permite mostrar el transcurso del día sin altibajos y se resuelve en el epílogo reposado y lleno de añoranza. Una secuencia de excelencia cinematográfica que explica en unos minutos, unos gestos, un horizonte y una voz toda una vida, todas las vidas. Hirokazu Kore-eda funde frecuentemente en sus películas el sentido tradicional y la actitud vital de la cultura japonesa con los aspectos más actuales de la cultura global contemporánea. Si en Hana todavía resonaban los códigos morales y narrativos de Kurosawa, en esta hay mucho más de la meditación cotidiana de Ozu que, por ejemplo, de la épica violenta de un Takeshi Kitano. Sus personajes, espléndidos intérpretes y mención especial como de costumbre a esa mirada reveladora sobre los niños, viven su normalidad diaria en un Japón moderno, de hoy mismo, y sin embargo no renuncian a una raíz ancestral que se hunde en el sustrato más profundo de su conciencia. De esta manera, Still Walking es una contenida y poética reflexión sobre la familia, el tiempo y la fugacidad de los sentimientos, y tanto una apuesta de futuro, los nietos, como, sobre todo, un sentido homenaje a los padres ancianos, la presencia declinante hacia el próximo ocaso. Un sentimiento que vale para Oriente, pero también para cada casa y cada rincón de nuestro suelo. Estupendo, como siempre, José Manuel Escribano. Una nota un poco de humor ya para terminar. Quedan 9 minutos para llegar a las 4 o las 3 en Canarias. Arián, de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal? Entramos en una sección que recuperamos, que seguimos cantando ese Dragostea Dintei con los Osón, que por cierto, Raúl me proponía que si alguno de nuestros oyentes quiere, porque yo sé que cuando suena este tema os ponéis a cantar en casa y a silbar, si alguno nos quiere pues mandar por internet un archivito de audio cuando ellos escuchan esta canción cantando y tal, nosotros a lo mejor lo ponemos, ¿eh? En lugar de poner el original de Osón, les ponemos a ellos cantando y bailando. O mejor que nos pongan un enlace en el YouTube y así les vemos también. Nosotros también ponemos el audio, pero que nosotros les veamos. También, también, es una buena idea. Y así nos entretenemos. Pero para eso no tienen que ser, yo diría, pues los ciudadanos del mundo que no mundanos y que son nuestros protagonistas de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, para colgar el vídeo en YouTube pues hay que grabarlo, hay que cantar, hay que bailar, hay que silbar, hay que ponerse delante de la cámara, luego editar ese vídeo, subirlo a internet, en YouTube, publicarlo. Ay, eso me da una pereza. Lo que hay que no ser es británico. No hay que ser británico. ¿Y eso por qué? Británico. Porque según un estudio de la ENL, Nifel Health, ¿sí? Pues, los británicos son los más... Ellos son los más perezosos. Oh, y has dicho Reino Unido, has dicho... ¿Inglaterra? ¡Ay! Mira qué tenemos por aquí. Ya verás, ya verás. Porque vamos a recuperar otra vieja gloria del programa. No, no así la medalla, que no sé si la vamos a conseguir, pero el himno, sí, mira. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Bueno, el pecho se me pone aquí flor está, de punta. Bueno, bueno, pelas como escarpias, por Dios. A ver lo que decimos, que la reina madre seguro que nos está escuchando. No sé, si es muy perezosa lo mismo, solo nos escucha y se queda en eso. Así que los británicos son cada vez más perezosos, ¿no? Sí, el estudio este hecho a 2.000 ciudadanos británicos, ¿sí? Pues trae unos datos bastante esclarecedores, la verdad. A ver, pues cuéntanos alguno. Alguno. Uno de cada 6, o sea, el 15%, ni se molesta levantarse a cambiar de cadena si no funciona el mando a distancia. Vamos, que se quedan sin pilas en el mando y dicen ahí ya se ha quedado. Ya está, se queda con esa misma cadena viéndola hasta que ya dice, venga. Claro, bueno. Hay que moverse, hay que hacer. Es uno de cada 6, bueno. Eso es muy poquito. Sí, son pocos, bien, bueno, vale. 15%. Pero dame más datos, que yo sé que tienes más. Vale, no se puede comparar ese 15% al 59% que prefiere utilizar el ascensor para subir 2 pisos a pie. Dos pisos, solo madre 2 pisos mía. Y ya está cogiendo el ascensor. Madre mía, 2 pisos y... Estos son muchos, ¿eh? Esto ya es casi un 60% de los británicos. Uy, que... Otro porcentaje. El 36%. Alguno es capaz de comprarse una casa así bajita, sí, de un lugar solo de subir piso. Los 2 pisos. Qué barbaridad. Venga, más datos, más porcentajes. El 36% que dice que no cogería El autobús, que no correría, si tuviera que ir corriendo. Eso es, que no correría para coger el autobús. Ajá. O sea, que lo ve y dice, bueno, pues nada, ya vendrá el siguiente. Ya me espero 20 minutos a que pase el siguiente. Si es aquí en Madrid, como por ejemplo con el 310, te puedes morir. Bien, sí, como íbamos diciendo. ¿Quieres el dato más alto y el porcentaje más esclarecedor de todo? Sí, porque esto decíamos, al final, no sé yo si son perezosos o no. Bien, el 73% admite que al final del día no tiene energía para hacer el amor con su mujer. 3 de cada 4. Vaya excusa. Pues a partir de ahora creo que está subiendo el porcentaje. Fíjate cómo sube. Claro, ahora tienen excusa. No, oye, yo... A ver, si el 73% también, yo también. Yo pertenezco al 73% claro, no, es que ese fíjate, de británicos. Cansado. Madre mía. Bueno. ¿Más datos? ¿Quieres más? ¿Tienes más? Todos los que quieras. Bueno, verás, el 6... Dime, bueno, de los 2.654... Sí. Tienen hijos. Uh-huh. Tienen el nicho ocupado. Eso, el 64% de estos también se declara demasiado cansado para jugar con ellos. Bueno, eso sí que es cabeza, pobre. Con, la ilusión que hace jugar con tu peque, madre mía. Bueno, dice José Luis que eso es ahora porque tiene poco tiempo, pero él ha estado todas las vacaciones corriendo detrás de su peque, Daniel, Daniel Terremoto. Y así viene, que viene negro del sol que le ha dado a José Luis. Madre mía. ¿A qué hora no te extrañas cuando dicen que todos los niños británicos son obesos? Ahora me apetece jugar, pero no sé, yo cuando crezca Ada, a ver, no sé si seré de ese 64% que me declararé cansado para jugar con ella. No creo. Bueno, y si no es con tu niña, con tu perro, por lo menos. Porque ¿qué pasa con los perros en el Reino Unido? Bueno, no me digas que sí. No... Ni con los niños ni con los perros. 456 propietarios de perros... ¿No les sacan a pasear? No les saca a pasear. Madre mía. ¿Y luego barren y limpian en casa o tampoco...? No, ellos no se pueden mover del sofá, que no, tampoco tienen que cambiar de cadena. Que sea de el cadena, chucho sabes. El que recoja sus claro. heces. Y si no, luego la mujer, ¿qué les dice? Pues sí, británicos cada vez más perezosos. Va a ser que sí, ¿eh? No sé yo. Si hay que ir a comprobarlo, vamos y lo comprobamos. rosa.vientos@onda0.es, 4 minutos para dedicarlos a los correos electrónicos de nuestros oyentes. Arián, ¿tienes algún correo electrónico por ahí? De sí, los puedo salvar decenas alguno. Que nos han enviado, que la verdad se lo agradecemos a todos nuestros oyentes porque, hombre, es un periodo estival, es el mes de agosto, pero estamos recibiendo gran cantidad de correos electrónicos. Así que venga, vamos a leer alguno. Verá, salvo uno de Arturo García, uh-huh. que dice que es autor de un juego de cartas ambientado en la Guerra Civil llamado... 1936, Guerra Civil. Mira, hablando de cromos con Raúl. El juego pues lo publicó a finales de 2006 en una edición limitada de 1936 ejemplares. Consiste y contiene más de 250 cartas, cada una con una imagen de archivo diferente. En definitiva, su obra, que no le gusta llamarla producto, tiene tres patas: la historia que lo ambienta y su trabajo de archivo, el juego en sí como obra de ocio y por último la aventura personal de la autopublicación. Pero que si tienes algo, alguna curiosidad sobre esta obra, sí. Él es de Madrid, es licenciado en Ciencias Físicas del Trabajo y las Telecomunicaciones. Nada que ver entonces con la historia. Eso, ni con los juegos. Así que mira. Bueno, y si queremos saber algo del juego entonces de 1936, nos dice cómo obtener más información. Sí, nos metamos en su página web, que sea, es así. La dirección es www.1936guerracivil.com. Bueno, pues lo haremos pues. Muchas gracias por el correo electrónico. Vamos a por otro, por ejemplo, muy breve. Rosa, gracias al equipo de La Rosa de los Vientos, dice, por seguir mejorando cada día el programa. La nueva sección de internet es muy interesante. Saludos, Rosa Suárez. Pues nada, otro saludito para ti, Rosa. Vamos con Miguel Ángel, que dice que leyendo emocionado el libro de Fuerza y Honor, pues que se ha percatado de que en el capítulo referente a la jornada OVNI, cuando se citan los 10 mandamientos del maestro Sombrita, sí. En el noveno se ha puesto borrachillos. Ese término no que era se ha colado. Borrachillos, ¿qué era? No era precisamente borrachillos, sino... ¿Qué era lo que decía Sombrita? Bocadillos. Bocadillos. Bueno, es que los oyentes no nos pasan una. Pero ni en los libros, ni en el programa, ni en los libros. Bueno, pues lo diremos a Silvia cuando vengan. Fuerza y Honor, que está gustando mucho y estamos recibiendo algún que otro correo. Os diré que antes de que termine el mes de agosto, pues recuperaremos una de las entrevistas, la charla que mantuvieron tanto Bruno como Fernando y Silvia acerca de la publicación de este libro. Otro correo electrónico rápidamente. Jesús dice que este año dice que ha vuelto a hacer caso a una recomendación nuestra y ha visitado la tienda de Raúl Shogun en Salamanca, que ha estado un par de días, pero que a Raúl no le ha dicho nada. Que le ha dado vergüenza. ¿Dónde? Dice, claro, dice, supongo que mucha gente lo hará y no quería ser pesado. Pues nada, Jesús, un saludo y la próxima vez Hombre, identifícate, dile soy Rosa Ventero a Raúl, que seguro que él encantado. Yo por lo menos te recibirá con los brazos abiertos. Uh-huh. ¿Y un último? Uno último, Javier Pío, que dice que antes de exponer su pregunta, pues que le gustaría que le contestasen a una cuestión. Es sevillano, de 35 años, ha habido oyente de nuestro programa y beneficiario de la compañía todas las mañanas en los trenes de cercanías que le conducen a su trabajo. Uh-huh. Bueno, pues un saludo a todos los sevillanos. Uh-huh. Acabamos, Arián, muchas gracias. Mañana más. Hasta mañana. A continuación, las noticias con María Villardón y Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos, y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Hasta mañana. Y recordad, hoy puede ser un gran día.